Al investigar sobre el proceso mediante el cual el placer erótico genera política, hemos diseñado el mapa de algunas esferas socioarquitectónicas del deseo. Así lo reiteramos. Ha llegado el momento de reflexionar más sobre las experiencias con el placer, investigar sobre las revoluciones moleculares del deseo, teorizar las cartografías de la sexualidad y subrayar la dimensión micropolítica de las tecnologías del erotismo. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Y aparece en el libro de lo que hoy hablaremos, un libro sobre los placeres, sobre las arquitecturas que contienen los placeres, sobre el deseo, sobre el psicoanálisis, sobre teoría queer, un libro que no deja de ser una carta de amor a muchos personajes y personas, a intelectuales. Hoy hablaremos en este capítulo del gesto más radical de tecnologías de Eros, contribución para una teoría micropolítica del placer con su autor, con León Damián. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almeida Granada, de tecnologías de Eros. Ensayo de ficción política sobre las distintas formas de narrar lo corporal, lo sexual y lo erótico. Es este libro, es el libro del que hoy hablaremos, Tecnologías de Eros, publicado por la editorial Legales y escrito por el brillante investigador León Damián. León Damián es escritor, experimentador, investigador, es licenciado y maestro en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro en México, y tenemos la suerte de que en estos días de finales de 2023 haya venido a Madrid a descubrir la ciudad y también a presentar este monumental ensayo que, bueno, pues repasa algunas de las cuestiones más importantes en torno al deseo, las sexualidades, teorías queer, feminismos, etcétera, que podrán encontrar en castellano. Hola León, bienvenido. Muchas gracias por estar en este capítulo del gesto más radical. Estoy muy contento de la publicación del libro, estoy muy contento de estar aquí. Vienes desde México, llevas unos días aquí en Madrid, ¿verdad? Dices en el libro, en Tecnologías de Eros, una cosa que me parece muy importante, bueno, en muchas cosas. Es un libro que nos ofrece muchos caminos por los que transitar. Abordas desde el poder, el placer, el deseo. Dices en un momento dado, Tecnologías de Eros es un libro mapa teórico discursivo sobre la política del placer, del sexo y el deseo. También sobre el poder. ¿Por qué este interés tan constante por el placer y el deseo y por, bueno, pues por rastrear los las potencialidades de los cuerpos? A ver, supongo que hay dos respuestas que no se contradicen y creo que van unidas. Uno tiene que ver con mis intereses intelectuales, las cosas de las cuales a mí me interesa teorizar, y otra con las cosas que a mí a nivel singular me han constituido como la persona y como el sujeto deseante que soy. Hay una frase que me gusta de Virginie Despont en Teoría King Kong que dice un poco así como no me interesa ponérsela dura a hombres que no me hacen soñar. Bueno, a mí no me interesa escribir o erigir conocimiento si no es de algo que a mí me produzca placer y satisfacción. Siento una fascinación por el poder a nivel teórico conceptual, por Foucault, por supuesto, que creo que es un teórico que estableció muchísimas directrices nuevas sobre los desplegados del poder y las formas de constitución del sujeto, pero también por las formas en las que los deseos singulares, el uso de los placeres, la sexualidad, sí como dispositivo discursivo, pero también como técnica de liberación, puede servir para pensar nuevas formas de subjetivación a través de poderes microfísicos. Y crear desde ahí otros sitios desde donde pensar la existencia, el deseo, los gustos, el amor, el afecto. Creo un poco, siguiendo a Foucault, que tal vez los poderes que menos se han teorizado, pero que siempre están presentes ahí, son el placer, el amor y el deseo. Y yo quería un poco contribuir a eso. Podemos decir que este es un libro también que entre esos caminos posibles que podemos rastrear, es un libro de amor, es un libro de homenaje a todas esas personas, esos intelectuales, activistas, ¿no? Podemos citabas a Michel Foucault, a Virginia Spentes, podemos hablar de Paul B. Preciado, podemos hablar de Gail Rubin, podemos hablar de Hervé Gilbert. Es decir, hay como un despliegue de amor hacia todos estos autores que forman, bueno, pues dialogan en tu libro sobre, bueno, pues sobre muchas ideas. Es un libro muy interesante porque es un libro profundamente erudito, pero que al mismo tiempo es profundamente pedagógico en la manera en la que nos, bueno, pues en la que nos cuentas y nos desgranas y nos explicas conceptos que pueden ser, bueno, pues difíciles, como somateca, comunidades selectivas, heterotopías, etcétera. Dice, hay una de las ideas de las que me gustaría hablar, que es la idea del cuerpo. El cuerpo como lugar de lenguaje y el cuerpo como lugar utópico. Esta idea que está tan presente en tu investigación y que además te gustaría continuar en el futuro. Sí, a ver, son muchas cosas. Sí, por supuesto que es una especie de... A ver, yo no lo había pensado como un libro de amor y en realidad un poco este es el inicio de una trilogía. El segundo libro en realidad será el que trate sobre amor, que lo digo aquí, se llama Te amo, idiota. Y el tercero se va a llamar Edificaciones del Deseo, que es probablemente el tercer volumen va a ser el más ambicioso que he escrito, o que voy a escribir, posiblemente. Yo no lo había pensado como un libro de amor hasta que tú me lo mencionaste, pero la verdad es que es cierto, porque era mi forma de rendirle cierto homenaje y cierto agradecimiento a figuras que han sido importantes para mí, como Gay Rubin, que estuvo asesorándome para la escritura de este libro, lo cual es un privilegio y agradezco muchísimo. A Paul Preciado, que ha sido alguien muy importante a nivel intelectual y personal para mí. A Hervé Guibert, que es posiblemente el único hombre del que estoy enamorado y del que no me va a romper el corazón porque ya está muerto, entonces está muy bien. Y quería un poco unir eso en un libro. Ya cuando lo tenía terminado, noté que de alguna forma posiblemente la figura más presente es la vida de Michel Foucault. Yo abro, yo inicio comenzando el libro narrando la experiencia de Foucault en el Valle de la Muerte, y termino hablando del día del fallecimiento de Foucault. Ahora, en la cuestión del cuerpo, a mí me interesa el cuerpo pensado como somateca, como un archivo político vivo y como un sitio de experimentación. Hay una premisa de un principio que se llama principio de experimentación autocobaya, que va un poco así: el que quiera ser sujeto de conocimiento, que comience por ser la cobaya de su propio laboratorio. Y resulta que el primer laboratorio somatopolítico que tenemos, pues, es el cuerpo. Y un poco yo quería escribir desde ahí, escribir desde los afectos mezclados con una cuestión intelectual, y plantear otras formas de construir conocimiento en donde la razón, o lo que conocemos o entendemos como razón, en realidad no tendría por qué estar alejado de las emociones, del cariño, del afecto, de la ternura, incluso del odio, del enojo, sino que si se mezclan, creo que se pueden producir otro tipo de narrativas. Al final, todo el conocimiento científico es una ficción política consensuada que más o menos nos creemos como por común acuerdo, más o menos funciona bien, más o menos nos da la capacidad de darle sentido a la realidad y más o menos modificarla para más o menos ir pudiendo sobrevivir. Pero creo que ahí está una clave, porque si lo hemos inventado nosotros, nos podemos inventar otras narrativas. Una de ellas es la del cuerpo utópico. Yo no creo que la utopía sea esa idea que se tenía de la utopía es lo que está por venir. Es un poco como esta idea de la revolución es lo que va a venir, la revolución es lo que va a pasar. No, la revolución pasa en todo momento, en ciertos puntos localizables, cuando se modifica algo de nuestra vida, y entonces eso puede cambiar el curso de muchos acontecimientos, pero son cosas ínfimas, son cosas sutiles y son cosas pequeñas. Ahí creo que es donde está el verdadero cambio. Y en el caso del cuerpo utópico es pensarlo no como un cuerpo ideal que está por venir, sino como algo que está deviniendo, como algo que está aconteciendo y como algo que está pasando. Y a mí eso me parece maravilloso. Continuando con Foucault, una idea muy importante, dices, debemos crear nuevos placeres y luego, tal vez, vendrá el deseo. Esa idea me parece uno de los pilares del libro. Sí, esa frase es, de hecho, de donde nació el libro y de donde nació el proyecto de la trilogía. A ver, yo cuando estaba documentándome para escribir esto, y vale, estaba leyendo muchas cosas al mismo tiempo porque tengo una dispersión intelectual tremenda, no me puedo centrar en un solo maldito libro, estaba leyendo las entrevistas, en realidad no estaba buscando nada como tal, y me encuentro esa frase. Y en realidad una crítica al psicoanálisis, y particularmente a ciertos psicoanálisis y ciertas posturas de Lacan, porque claro, en la Francia de los 70s, 80s, todos hablaban de deseo, eso es verdad, todos estaban, sí, un poco con la revolución y tal, pero todos estaban embelesados con la noción de deseo y con la noción de sujeto de deseo. De hecho, Deleuze y Guattari, en el Antiedipo, una crítica que hacen es también cuando establecen la cuestión de las máquinas de Siantes, que también mencioné en el libro. Y me parece interesante que Foucault en ese momento dijera, sí, es que todos hablan de deseo, pero ¿cuándo vamos a hablar de placer? Y él decía, debemos inventar nuevos placeres, porque el placer no puede ser el origen de otra cosa, de otras realidades. Yo, León, me atrevería a decir, porque incluso no puede ser el origen de otras formas de vinculación y de otras formas de vivir los afectos. Y ahí pensé que tenía una clave. Todo apuntaba a que mi libro tenía que abordar el deseo directamente, o que tenía que abordar un concepto en psicoanálisis que se llama goce. Cuando encontré esa indicación de Foucault, que en realidad era más como una hipótesis, no es que eso esté argumentado en ninguno de sus libros, y empecé a hacer el trabajo de investigación, me di cuenta de que tenía muchísima razón, porque yo en todo el libro me ceñí a hablar de diversas modalidades del uso de los placeres. Pero cuando llegué al final del libro, me había encontrado primero con el amor, con el amor que siento por Hervé, y luego con el deseo. Y ahí se me clarificó completamente el proyecto y entendí que esto era el inicio de al menos otros dos libros. Escribes, somos herederos de la enfermedad del binarismo y la segregación, porque hemos forjado la trampa en la que caemos constantemente de confundir lo cotidiano con lo normal, lo natural y lo verdadero. ¿Qué manera, no? A lo largo del libro hay una forma, ¿no?, de hacer, como podríamos decir, como médico sanador, ¿no?, de esta enfermedad del binarismo, y la vas deconstruyendo. Sí, claro. Es que la epistemología binaria de la diferencia sexual con las tecnologías de género que ha instaurado dentro de un régimen heteronormativo y también tecnocapitalista, en palabras de Paul Preciado, farmacopornográfico, petrosexorracial, ha instaurado ciertos sistemas y criterios de verificación en el que nosotros básicamente vivimos pensando que lo cotidiano pues es lo que es y que pareciera que esta es la única realidad posible que podemos habitar. A ver, eso configura completamente las formas de habitar los espacios, pero también las formas en las que vivimos nuestros cuerpos. Cómo vivimos el amor, cómo vivimos el afecto, cómo vivimos la ternura, cómo a veces nos impedimos vivir determinadas experiencias que seguro nos apetecen y que tal vez podrían dar paso a vivir otras vidas como sujetos deseantes, pero inmediatamente quedamos atrapados. Creo, es una cosa en la que yo creo por lo que he estudiado, creo que no es posible que escapemos de la prisión somatopolítica del lenguaje y del discurso. Creo que de alguna manera somos prisioneros de eso. Eso no quiere decir que en tanto nosotros hemos forjado esa prisión con nuestras propias palabras, podemos construir otro tipo de realidades. Creo que no lo digo, no lo veo como una cosa fatalista, lo veo como que tal vez lo que podemos llamar liberación o libertad es lo que nosotros podemos inventar sobre eso. Lo que podemos llamar amor es lo que nosotros podamos inventar de eso. Esa es una potencialidad increíble de los cuerpos. Lo que podemos hacer con nuestros cuerpos es que el binarismo sexual no existe. La diferencia sexual no existe. Todas esas ideas que tenemos no existen más allá de esas ficciones que nos han constituido. Cuando te das cuenta de eso, para mí fue un poco aterrador e intimidante porque era como, ¿qué se hace con eso? ¿Ahora qué hago? Luego me di cuenta, lo que tú quieras. Tienes toda una vida. Y de hecho, esta es una forma muy personal que tengo incluso de pensar la vida. Tengo una vida, tengo muchas vidas. Creo que a nivel personal he muerto algunas veces. Pero sigo aquí. Sigo aquí, y sigo con ganas de vivir. Y tiene que ver con romper esas barreras binarias. En Tecnologías de Eros, como decíamos, un libro que es un libro mapa, hay una ciudad que es muy importante, que es San Francisco, y la llegada de Michel Foucault a San Francisco en los 70, pero también la tesis, ¿no?, de Gail Rubin sobre, bueno, pues aquellos lugares de San Francisco en los que se producían, bueno, se llevaban a cabo determinadas prácticas sexuales. Pero prácticas sexuales que no tienen que ver, que son importantes, pero que hablan de muchas más cosas. ¿Qué pasa en San Francisco? ¿Y por ese lugar al que te gustaría llegar en algún momento? Sí, esa es la próxima meta. La primera meta era llegar a Madrid. Sí. Bueno, se ha conseguido. Eso se ha conseguido. He llegado a Madrid, he tenido una interesante narrativa amorosa aquí, en muchos sentidos, y me ha encantado, y he cumplido mi deseo de infancia, porque en realidad siempre he visto que Madrid era mi deseo de infancia. Desde niño quería venir y este era más el medio que el fin. Pero sí, el siguiente sitio a conquistar para mí iba a ser San Francisco. En los años, en realidad esto empezó desde los años 50, pero se consolidó por completo en los años 70. San Francisco se convirtió en un lugar experimental de lo que eran las relaciones, de lo que eran los placeres que podríamos denominar contrasexuales o queers, de placeres disidentes de esa norma y de ese binarismo sexual, y que estaban creando nuevas formas de subjetivación y nuevas formas de comunidad y de afecto. Las relaciones estaban reconfigurando, los vínculos comunitarios estaban emergiendo. Era una especie, a ver, yo no digo que no lo estoy pensando de una manera idealista, porque sé por Gay Rubin que había sus temillas ahí también complicados, sí. Pero se estaba viviendo una especie de transformación subjetiva maravillosa, y luego vino la pandemia del SIDA. Uh-huh. Y la pandemia del SIDA, una de las cosas graves que legó fue que, por un lado, me arrebató al hombre que amo, que es Hervé, que falleció antes de que yo naciera. Cuando yo nací, él ya había muerto. Pero por otro lado, también nos arrebató a muchísimas personas que nos podían haber enseñado muchas cosas, porque además no se alcanzó a documentar todo. Uh-huh. Hay muchísimo archivo, sí, pero no se alcanzó a documentar tantas cosas. Y luego, después de la pandemia del SIDA, vino una especie de nueva ola moralizante del sexo y de, uh-huh, los placeres. Los inicios del 2000, que todos creo que se tenía como cierta idea de cambio, de milenio, uh-huh, y de siglo, y que iba a venir algo mejor. No, de inicio, a ver, que empezamos con una guerra, los atentados, uh-huh, del 11 de septiembre, uh-huh, y a partir de eso, y se empezaron a iniciar una serie de prácticas necropolíticas globales, uh-huh, que a la fecha no se han detenido. Y luego vino la pandemia del COVID. Y ahora mismo hay varias guerras geopolíticamente, uh-huh, situadas. Todo esto está relacionado, porque quiere decir que el imperialismo sexual heterocentrado, normativo, que tiene que ver también con la gestión de los placeres, de alguna manera no deja de intentar controlar los cuerpos. Creo que, por ejemplo, el capitalismo no se debe pensar únicamente ya como un sistema económico, sino como una forma de gobierno global y planetario. Y es una forma de gestión biopsiconecropolítica, uh-huh, o sea, ya está todo unido y se ha esparcido, o sea, la globalización ha causado eso. Es lo que en Paul Preciado teoriza en parte en Disforia Mundi. Pero bueno, San Francisco se volvió un centro de experimentación contrasexual increíble, donde se estaban reinventando todo. Ahora está siendo muy afectado por todo el tema de la gentrificación, uh-huh, los sitios ya no duran, uh-huh, hay un proceso grave de destrucción de muchas otras formas de disidencia, y las disidencias resistimos, las disidencias tratamos de ir sobreviviendo. Pero San Francisco guarda un lugar importante para mí, porque descubrí, mira, hay un sitio donde eso pasa, pareciera que opera como, lo digo en el libro, como un agujero negro del placer, uh-huh, es como un agujero supermasivo que actúa como un imán, uh-huh. Foucault llegó ahí por azar, uh-huh, pero cuando llegó ahí quedó tan capturado, lo voy a decir así, tan capturado afectivamente, que su producción intelectual se modificó por completo. Uh-huh. Esos son los viajes que a mí me interesan, uh-huh, los que me pueden permitir pensar de otro modo. A mí no me interesa seguir pensando todo el tiempo las mismas cosas de la misma manera. Yo, si algo me ha dejado este viaje, pero en general los viajes, es transformarme, uh-huh, para ver la vida y las cosas de otra manera. Aunque eso implique dolor. Pero vale la pena. Nadie diría que no valía la pena. O yo no lo diría. Pero de alguna manera, bueno, los viajes, como tú dices, es una forma, que también escribes en el libro, de hackeo identitario, ¿no? Sí. Y esto es muy importante. Sí, es una forma de hackeo identitario, porque permite reconfigurarte y reinventarte muchas veces. Posiblemente una de las cosas más importantes para mí fue darme cuenta de mi mortalidad. Uh-huh. Yo creo, uh-huh, sinceramente, que después de que muera habrá mucha gente que me recuerde con mucho cariño. Uh-huh. Pero yo ya no voy a estar. Creo que solo tengo una oportunidad para, uh-huh, experimentar y para hacer cosas. Y no quiero vivir una vida, quiero vivir muchas. Uh-huh. Aunque eso implique que se tienen que hacer en ciertos momentos, ciertos procesos de subjetivantes que pueden ser acompañados de cierto sufrimiento, pero luego viene un renacimiento. Es como vivir muchas vidas en una. Uh-huh. Eso a mí me apasiona para mi propia vida. Yo no quiero vivir una sola existencia, quiero vivir muchas. Y el vivir muchas existencias tiene que ver con hacer un hacking identitario, desconocerte, disolverte y volverte otra cosa. A mí no me interesa ser siempre la misma persona. Soy muchas personas en un mismo cuerpo. Es como el parlamento de los sujetos deseantes que habitan en mi cuerpo y constantemente están dialogando. Pues un poco eso. Siguiendo a Paul Preciado, escribe en Manifiesto Contrasexual, dice Preciado que hablar de filosofía queer es viajar guiada solo por una cartografía invisible y finalmente la ausencia de solución en el horizonte, inventarse el archivo. Sí. Y de esta manera este horizonte, no hay un horizonte, ¿no? Hay una invención de archivo y esto me parece... Bueno, pues qué es lo que tú pretendes con tu obra, con este libro y con el resto de tus investigaciones. Sí, lo del tema del archivo es importante porque la somateca está definida como un archivo político vivo, es decir, pensar nuestro propio cuerpo como un archivo de sustancias, de afectos, de configuraciones deseantes, que es al final lo que nos hace ser quienes somos. No tanto la pregunta por el quién soy, sino por el quién puedo devenir y cómo van afectando esos cambios en mi existencia y cómo esa existencia puede afectar micropolíticamente la vida de otros y yo qué puedo hacer con ese deseo que me habita. Pero el archivo para mí es importante. Yo en Tecnologías de Eros establecí un determinado proceso de estudio y de análisis de determinadas experiencias subjetivas y un problema metodológico era precisamente el tema del archivo, porque no es como que, a ver, yo no soy historiador, no me interesa hacer historia, yo no soy lingüista, no me interesa hacer análisis del discurso, yo no puedo recurrir como o ir a ciertos archivos clásicos o como se entendería la cuestión del archivo de manera clásica, y ahí me parece que un referente para mí es sin duda Jacques Derrida, porque Jacques Derrida, más que Foucault, algo que me sorprende mucho es que cuando yo estaba buscando cuestiones epistémicas respecto al archivo en Foucault, no encontré nada. Hay por ahí algunas cosillas en la arqueología del saber, pero en realidad Foucault no problematiza el archivo. Jacques Derrida sí que lo problematiza, y Jacques Derrida habla de que, claro, cuando no encuentras un archivo, ¿qué haces? Te lo inventas. A ver, no es que te inventes que existen documentos, no, te tienes que estar buscando los documentos, los sitios, y fue un poco lo que hice yo. Para mí era importante, yo tengo un asunto con los tríos, yo tengo un asunto con el 3 muy raro que no sé por qué, pero cuando ya llegué al capítulo 4, para mí era importante plantear 3 movimientos, porque ni siquiera es que sean apartados, son 3 movimientos distintos como si fuera una composición musical que están operando al mismo tiempo y que de alguna manera estaban interconectados. Yo ya tenía muchas notas y establecí que el primer punto era Hervé Guibert, el segundo punto eran las catacumbas, que es un sitio BDSM experimental que existió en los años finales de los 70, principios de los 80, que Rubin teorizó en su tesis doctoral, que por cierto se lo agradezco porque me compartió mucho material de archivo que de otra manera yo no hubiera podido escribir ese apartado, y finalmente Historia de O, que es una de las cartas de amor más bonitas que se ha escrito en la historia de la humanidad, y es una carta BDSM y me encanta. Y quería que estuvieran conectadas, pero incluso cuando yo ya tenía eso, yo no encontraba cuál era el hilo conductor. Yo no podía ubicar, o sea, tienen relación históricamente, hay incluso conexiones históricas que las menciono en el libro, pero esto qué tiene de implicar, esto dónde se articula. Y la respuesta la tuve en un sueño. En un sueño que narró al final la coda del final del capítulo 4, que descubrí que la conexión era yo. Porque lo que narró al final del capítulo 4 es un sueño que yo tuve. Descubrí que ahí era donde me estaba implicando y ahí me di cuenta, es como una especie de eureka, ya lo tengo. Es que en realidad esto, el punto de conexión es mi propio cuerpo. Ya no he entendido como un cuerpo individual o un cuerpo que me pertenece de manera soberana, sino como un cuerpo que he dejado que se deje someter, pero no de una mala manera, sino someter, imbuir y avasallar y que se mete en ese torbellino de todo lo que yo estaba sintiendo. Porque cuando estaba escribiendo esos capítulos, yo estaba sintiendo muchas cosas a nivel intelectual, pero también a nivel emocional. Y me di cuenta, claro, es que la conexión soy yo, lo que he articulado esto es mi deseo. Este libro, si bien habla sobre placer, yo puedo decir con toda franqueza y sinceridad, este libro lo he escrito con el deseo que me habita. Esto es muy importante. Me gustaría preguntarte sobre, y que ahondaras un poquito en el concepto de experimentación autocobaya, porque bueno, el régimen disciplinario siempre tiene como sometidos a nuestros cuerpos, ¿no? Y esto me parece una idea muy importante que aparece en tu libro en distintos lugares y momentos. ¿Cómo podemos hacer de nuestro cuerpo un lugar de experimentación autocobaya? Uy. Posiblemente perdiendo el miedo. Hay que ser un poco valientes, porque da muchísimo miedo. El régimen disciplinario, además de establecer a la heterosexualidad como régimen político, establecer las tecnologías del género, establecer las bases concretas del capitalismo y del fascismo, todo está conectado en realidad. También produjo cierta normatividad respecto a cómo se produce conocimiento, incluso cómo se produce conocimiento científico, bajo una supuesta idea de objetividad y una supuesta idea de neutralidad en las investigaciones. Se pretendió que todo el conocimiento fuera producido desde ahí. Y yo no digo que no haya ciertos campos de conocimiento donde viene bien. Yo supongo que sí, ahora mismo no lo sé. Pero a mí no me interesaba ese tipo de conocimiento. A mí me interesaba el conocimiento que yo puedo experimentar y vivir en mí mismo. Entonces, creo que una forma de empezar es ir perdiendo el miedo. Aterra muchísimo. Hay ahora mismo pasajes del libro que yo no puedo leer. O sea, yo los he escrito, pero yo no los puedo leer porque todavía me provocan mucho sufrimiento. Es un poco perder el miedo a eso y perder el miedo a devenir, de subjetivarse, hacer hacking identitario, usar el propio cuerpo como un sitio experimental. Es aterrador. Porque estás literalmente, igual que en las manifestaciones, que es otra forma también de agenciamiento micropolítico, igual que cuando te enamoras, igual que cuando tienes sexo con un desconocido, estás poniendo tu cuerpo y no sabes el efecto que va a producir. Pero creo que es un poco eso. Creo que implica perder el miedo, luego ser consciente de nuestro propio cuerpo y ser un poco consciente de que en ese momento hay instantes en los que cuando te arriesgas puedes percibir instantes de libertad. Creo que también un poco lo que busco es esos momentos de libertad en mi vida. Y bueno, y también cuestionar a las maestras. Me gusta mucho porque es un libro un pelín irreverente. Escribes que los autores no son amos a los que hay que servir fielmente, sino maestros a lo que es necesario interpelar para acceder a sus saberes sin quedar sometidos o atrapados en los movimientos eróticos de los procesos de lectura, enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo rastreas las ideas de lo irrepresentable con Butler, por ejemplo, con Judith Butler. Es un libro que cuestiona, que interpela, que atraviesa, profundamente erudito y pedagógico. Uno de los hilos por los que atraviesas, por los que indagas, o uno de los caminos que exploras, es el fascismo en el libro, un libro sobre poder y deseo. Era inevitable que exploraras el fascismo. Y en un día tan triste como el de hoy, ¿no?, que estamos grabando en este 20 de noviembre, en el que ha ganado las elecciones en una parte del mundo una persona bastante oscura, yeah, ¿no? Sí. Yeah. Me parece importante esto que escribes sobre el fascismo. Dices, podemos decir que el legado del fascismo es la armoniosa integración del poder soberano de asesinar con la gestión normalizadora del poder biopolítico de hacer morir y de hacer vivir. y también sentar algunas de las bases estéticas actuales que, por medio del rasgo erógeno de la autoridad, han favorecido el rápido devenir de las tecnologías de la fascinante violencia plasmada en productos de consumo cultural, lo que contribuye al funcionamiento óptimo de las economías de la muerte. Esta idea del fascismo, el consumo, las imágenes, y cómo hemos caído y cómo seguimos cayendo atrapados en estas redes. Claro, es que el fascismo, desde mi punto de vista, sosteniéndome en diferentes autoras, principalmente entre ellas Susan Sontag, pudo necroinstrumentalizar muy bien las estéticas de la violencia y crear cierta cuestión de sensibilidad, en el sentido de que vuelve deseable al fascismo, vuelve deseable la violencia. Leo Bersani, que es un escritor norteamericano, se interrogaba mucho porque él estableció una tesis que dice algo así como que nuestras formas sexuales se extrapolan a las configuraciones políticas. En este punto sí, ya políticas gubernamentales, incluso políticas de Estado. Y a la vez, todas las cuestiones de Estado, se meten en la intimidad de la gente. Se genera una especie de relación ahí muy extraña. Porque en realidad, insisto, es que todo está conectado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta cotidianamente. Él decía que solo cambiando nuestras formas sexuales era posible cambiar las formas gubernamentales, y creo que eso es cierto. La política tiene aún hoy en día mucho de machismo, mucho de falocentrismo en un sentido simbólico, incluso en cómo se debate, en cómo se dialoga, porque en realidad el Estado, las formas de Estado, independientemente de cómo estén configuradas actualmente, siguen respondiendo a ideales de cierta forma de masculinidad hegemónica. O sea, por eso es que ha ganado este sujeto tan espantoso, porque al final responde a ciertas cuestiones que culturalmente se han vuelto deseables. Aquí hay algo importante. Quiere decir que si se ha configurado de esa manera, sí se puede reconfigurar. O sea, yo sí creo en el hacking, de no nada más identitario, sino creo en el hacking de los afectos. Por supuesto que lo podemos cuestionar y lo podemos reconfigurar y se puede desmantelar. Es que yo sí creo en el desmantelamiento y el proceso deconstructivo. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Y en ese sentido, creo que a veces no hemos... Una cosa que creo que ha quedado por ahí pendiente es que se analiza mucho el discurso de la violencia fascista, incluso en España Ayuso y tal, y sus modos discursivos, las políticas que implementa, en México también con las cuestiones de derechas, pasa lo mismo, pero no se hace un análisis a conciencia de la cuestión estética, y ellos ya llevan mucho avance en eso. Hay que tener en cuenta que ellos llevan experimentando con la cuestión estética visual y de la sensibilidad desde hace más de 50 o 70 años y les ha funcionado bien. En Estados Unidos, las personas de la CIA leen a Foucault, por ejemplo, para mejorar sus sistemas de vigilancia. Han encontrado, por ejemplo, en Foucault formas muchísimo más sofisticadas de implementar mejores sistemas de vigilancia. Entonces, ellos en realidad, aunque a veces se hacen los tontos y pareciera que no son en realidad muy listos, no, sí lo son. Hay que tener cuidado con eso, porque es que empiezan cayendo en gracia, empiezan pareciendo un poco ridículos, pasa con este sujeto espantoso, pasa con ellos, como que uno los veía, pues da un poco de gracia. No, y cuando nos damos cuenta, la gente les está votando y terminan en posiciones de poder que así implementan políticas de Estado que pueden terminar en asesinatos. La semana pasada han asesinado a una persona no binaria en México. Y todo eso también está conectado. Hay una conexión planetaria entre las formas discursivas del fascismo. Y tiene que ver también con las estéticas visuales, las formas de reconfiguración visual y sensible, porque se vuelve deseable. Y eso también tiene que ver con las formas de percepción de ciertas formas de masculinidad. ¿Cómo podemos crear comunidades electivas y vínculos de parentesco que no sean hegemónicos? Es una también otra de las ideas que exploras en este libro multitudinario, con muchas voces. Me gusta mucho cuando hablas de Hervé Gilbert, porque bueno, ya hemos dicho que hay un profundo amor. Esta idea de las cicatrices deseantes, ¿no? Dices, la fluida continuidad entre la vida y la obra de Gilbert es una colección de retratos poéticos con cicatrices deseantes, donde las herramientas que ofrecen las tecnologías visuales y escriturales permiten la construcción de documentos que son dejados a la posteridad, forjados en la experimentación y en los que se perciben los procesos de transformación delicadas, refinadas y afectivas. Y continúas, nadie deja un recuerdo perfecto, indeleble, completo, inconfundible o intacto. El recuerdo es la huella de un largo e ineludible momento efímero compuesto por destellos evanescentes de imágenes, olores, sensaciones y artefactos teñidos por afectos. Esto es una cosa preciosa. Es una carta de amor. Es una carta de amor. Le he escrito muchas cartas. Creo que es la persona a la que más cartas de amor le he escrito, creo. Posiblemente. Ni siquiera. Sí, creo que sí. Porque he publicado varias y está también. A ver, yo cuando conocí a Hervé Gilbert me llamó la atención que lo encontraba referenciado en el Manifiesto Contrasexual, lo encontraba referenciado en el texto Yo en Quien por Preciado, y luego me lo empezaba a topar en las biografías de Foucault. Y yo en algún momento pensé que estos se estaban liando, tenían algo ahí como yo sentía, porque también por la forma en la que Hervé se expresaba de Foucault pensaba, estos tienen un romance de algún tipo. Y me di cuenta que sí, pero yo estaba equivocado cuando encontré el libro de Al amigo que no me salvó la vida y que narra la muerte y agonía de Foucault a causa del SIDA. Porque en realidad Foucault en una entrevista decía que porque no podíamos inventar otras formas de filiación, otras formas de que no tuvieran que ver con esas formas normativas de pareja, porque él decía, porque yo no puedo adoptar uno de mis amigos y tratarlo como si fuera un poco mi hijo, pero a la vez no, pero sí, pero no, y caer en esa ambigüedad en la que no puedes definir qué es eso. Sabes que hay algo ahí, pero no puedes definirlo. Eso, ese efecto en el que, pero ¿esto qué es? Pues lo que es. Y yo me di cuenta que eso pasaba con Hervé Gilbert. Hervé Gilbert era brutal con sus padres, porque lo dejó ver en muchas de sus narrativas, pero también les tenía un profundo amor. Pero él sentía un profundo amor de Foucault, porque creo que hasta cierto punto Foucault fue como un padre para Hervé. Y creo que una de las claves para pensar en otras formas de reinvención de las relaciones y reinvención de lo que sea es arriesgarse. La vida tiene un poco de eso, de arriesgarse y de intentar apostar. Claro, se puede perder. De hecho, siempre se va a perder. Siempre hay que partir de que ya hemos perdido. Y entonces todo lo que se pueda ganar ya es maravilloso. Creo que tiene que ver con darse la oportunidad de vivir sin que haya tanto miedo. Yo a Hervé le tengo una profunda devoción, no nada más por lo enamorado y capturado que estoy por él, sino además un enorme respeto, porque él está obsesionado con su persona, él está obsesionado con su muerte, y aún así logró crear artefactos que siguen perdurando al punto de que él ha tenido la capacidad de seguir enamorando a mucha gente aún después de haber fallecido. Yo creo que Hervé ahora mismo está orgánicamente más muerto que nunca. Tiene muchos años que falleció, pero creo que a nivel afectivo y somático está más vivo que nunca, porque viven muchísimas personas. Él logró habitar muchísimos cuerpos. Creo que esa es una forma de conceptualizar la vida eterna. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. hoy tenemos la suerte de que nos ha llegado un mensaje a este programa, El Gesto Más Radical, de alguien que ha leído Tecnología de Eros y que le ha gustado mucho. Vamos a escucharlo. Soy José, nación periférica, o como tengo en Twitter, José Lacacho, charnega, marica. Y os traslado unas reflexiones a partir de la lectura de Tecnología de Eros. Hola a todos, soy José, nación periférica, o como tengo en Twitter, José Lacacho, charnega, marica. Y os traslado unas reflexiones a partir de la lectura de Tecnología de Eros, de León Damián, editado por Egales. Mi nombre en Twitter tiene mucho de performático, ya que, como bien lo señala León, lo corporal, lo sexual, lo erótico, forma parte también de nuestra propia genealogía en cuanto somos personas que vivimos en un contexto y nos atraviesa muchos ejes. Dicho de otra forma, nuestra forma de vivir la sexualidad y de experimentar con nuestra corporalidad es política. Una de las reflexiones que podemos hacer dentro de las teorías queer es que decidimos ser marica, rechazar lo gay, pero ser incoherentes para abrazar leyes que nos amparan como el matrimonio igualitario que nos da condición de ciudadanía. Ahora bien, esta ley se plantea desde un dogma de Occidente por y para las personas asimiladas por el propio sistema. Y las leyes también promueven normas sociales no escritas desde lo moral, de cómo vivir la sexualidad. Y aquí León hace un ejercicio bestial a interpretar y releer a Butler, Preciado, Foucault, entre otras, que todos tenemos en mente sus teorías. Y por lo tanto es muy difícil presentar nuevas propuestas contrasexuales. Y aquí León Damián lo logra con éxito. Clave de esta relectura y lo cual me ha sorprendido ha sido presentar nuevas propuestas a partir de textos narrativos uniéndolo con la teoría. Como puede ser textos narrativos BDSM de Herb Gilbert o Historia de O, escrito en el siglo XX. Quizás la revolución está en ocupar los espacios y crear revoluciones en los cuerpos. También, a partir de la lectura, he reflexionado mucho sobre la posibilidad que nos brinda la bisexualidad para romper el binarismo de género, pero también sexual. Quizás es una forma de crear nuevas heterotopías desde la ternura más radical de los cuerpos. Os recomiendo mucho Tecnología de Eros, una auténtica revolución, su lectura. Un saludo de José Lacacho, charnega marica. Muchas gracias, José, por este mensaje que seguro que le hace muchísima ilusión a León cuando escuche este capítulo del Gesto Más Radical. José, decir que es librero de Acción Periférica, una librería que está en Barcelona, en la calle de Francesc de Bolòs, número 28, en el distrito de Nou Barris, uno de esos espacios de encuentro, de liberación, que, bueno, pues que hay que proteger y tenemos que cuidarnos. Muchísimas gracias por la generosidad y visitad Acción Periférica en Barcelona. Y a José, que bueno, pues seguro que usted recomienda lecturas bien interesantes. Hasta aquí este capítulo del Gesto Más Radical. Ha sido un placer de poder hablar de Tecnologías de Eros, editado por Egales, y poder por fin encontrarnos a través de, bueno, pues después de mucho tiempo y de mucho hablar a través de las pantallas, bueno, pues de poner carne y materializar físicamente a León Damián. Una persona, un investigador brillante que no os podéis perder. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hasta la próxima. sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose. El gesto más radical. Agora Sol Radio.